ahora que tú te vas, me quedo atrapado aquí en esta prisión de oscuridad. Y desde ese día tengo mi corazón a la mitad, pero en otra vida sé que tendremos la oportunidad. Y ahora que tú te vas, me quedo atrapado aquí en esta prisión de oscuridad. Y desde ese día tengo mi corazón a la mitad, pero en otra vida sé que tendremos la oportunidad. Y aunque no estés, mi corazón es tuyo. Viendo tu foto yo más me destruyo. Sigo soñando que estamos tú y yo. Cuando te fuiste mi alma se murió. Si yo supiera que tengo otra oportunidad de volverte a ver, no sentiría estas ganas de morir. No sentiría estas ganas de huir. Sabes que te quiero. Siempre te dije que las estrellas pertenecen al cielo. Y ahora cuando miro a la luna, tú eres la que alumbra mi suelo. Siento que ya no cabe ni una lágrima más en mi pañuelo. Te quiero ver, pero no te encuentro. Dame una señal, pinta pa' mí el cielo. No pude decir adiós. No pude decir adiós. Y ahora que tú te vas, quedo atrapado aquí en esta prisión de oscuridad. Y desde ese día tengo mi corazón a la mitad, pero en otra vida sé que tendremos la oportunidad. Y ahora que tú te vas, me quedo atrapado aquí en esta prisión de oscuridad. Y desde ese día tengo mi corazón a la mitad, pero en otra vida sé que tendremos la oportunidad. Y aunque no estás, yo te veo en todas partes. Voy con la sonrisa en partes, tratando de encontrarte pa' evitar rendirme. Prometo que si vienes no volveré a irme. Seré feliz como nunca me viste. Canto triste pero estoy feliz porque fue un premio poder conocerte. Pero nunca me esperé castigo de que nunca volvería a verte. Desde el día de tu muerte, ese día fue mi muerte. Solo que yo sigo aquí pensando que en otra vida vuelvo a tenerte. He perdido ganas desde que no estás. Y volver atrás no es un privilegio que me pueda dar. Estés donde estés, bríndame luz, párchame paz. Yo sé que debo avanzar, debo aprender a soltarte. Si sé que no vas a volver. Y aunque no estés, mi corazón es tuyo. Viendo tu foto yo más me destruyo. Sigo soñando que estamos tú y yo. Cuando te fuiste mi alma se murió. Y ahora que tú te vas, me quedo atrapado aquí en esta prisión de oscuridad. Y desde ese día tengo mi corazón a la mitad, pero en otra vida sé que tendremos la oportunidad. Y ahora que tú te vas, me quedo atrapado aquí en esta prisión de oscuridad. Y desde ese día tengo mi corazón a la mitad, pero en otra vida sé que tendremos la oportunidad.